Muy buenos días a los oyentes y las oyentes de Informativo Farco. Ayer en Tucumán, más de 3.000 personas marcharon para pedir justicia por Santiago Maldonado. Desde Plaza Urquiza hasta Plaza Independencia, la movilización unificada se centró en el reclamo de esclarecimiento de la muerte de Santiago y en responsabilizar al Estado Nacional. La agrupación Hijos, Madres, Partidos de Izquierda, la Corriente Clasista y Combativa, la CETEP, entre otras, fueron algunas de las organizaciones convocantes que participaron de la manifestación conjunta. Los manifestantes exigieron se establezcan las responsabilidades de Gendarmería y de la ministra Patricia Bullrich en el encubrimiento de la desaparición y la muerte y de todos los integrantes del aparato estatal y judicial que entorpecieron la investigación. Julia Saldaño, trabajadora social y secretaria de Extensión de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad, destacó la masividad y unificación de la marcha. Acá estamos en la marcha exigiendo justicia por Santiago Maldonado, en Tucumán. Es una marcha unificada de los organismos de derechos humanos, organizaciones políticas y organizaciones sociales que se suman al reclamo de justicia de la familia Maldonado. La verdad que es una marcha multitudinaria. Lo importante es la unificación del reclamo, la orientación especialmente hacia la responsabilidad del Estado, hacia la responsabilidad de la Ministra de Seguridad de la Nación. En Tucumán estamos reclamando por verdad y por justicia. Queremos saber qué pasó con Santiago Maldonado y estamos convencidos que el Estado es responsable y que Gendarmería es responsable. Por su parte, Diego Toscano, dirigente de ADIUNT, el gremio de docentes e investigadores de la universidad, también ponderó el reclamo de parte de las organizaciones en cuanto a la renuncia de la ministra Bullrich. La marcha en Tucumán es la más importante en los últimos 3 meses que se hacen marchas por Santiago Maldonado. Son varios miles de personas de distintas agrupaciones sociales, gremiales, políticas, estudiantiles que vienen a pedir justicia por Santiago Maldonado y a reclamar mayoritariamente la renuncia de la ministra Bullrich y la investigación hasta las últimas consecuencias, empezando por el llamado a indagatoria y la investigación del vicejefe de seguridad, Pablo Nocetti. Informo para Farco, Eva Fondevila desde FM Racco.